Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría en vivo para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya estamos en vivo, una semana más. Hoy es lunes ya. Lunes, inicio de semana. Ay, caray, me movieron aquí todo el asunto. 8 de mayo. Lunes 8 de mayo del año 2017. Ya estamos a un par de días del Día de las Madres. Cuiden mucho su bolsillo, no gasten de más, manténganse un presupuesto para que este tipo pues no los desfalque, no cause un problema en su economía. No compren a meses sin intereses el regalo de mamá, porque con nosotros llega mucha gente que tiene problemas de deudas y luego vemos que pues compraron el regalo de Navidad o el de 10 de mayo o el de X fecha a 12 meses sin intereses o más. Entonces terminan pagando el regalo del año pasado apenas cuando ya tienen otra vez el compromiso, entre comillas. Recordemos que pues lo ideal es dar afecto y pues que la mamá se sienta pues querida, apreciada, valorada. No requiere de un regalo muy, muy oneroso, muy costoso. Si pueden, coopérense entre varios de los hijos para comprar algo y listo, ¿no? Pues tener ese detalle, pero hasta ahí. Bueno, ya estamos en vivo, 3 de la tarde, 15 minutos, tiempo de la capital del país, lunes 8 de mayo del año 2017. A nuestros amigos en Facebook, ya estamos transmitiendo. Les recuerdo que no se ve nada, solamente se ve un cuadro negro, porque se trata de un programa de radio. Entonces, por eso es que no van a ver nada, más que el cuadrito negro durante toda la transmisión. Saludos, muy buenas tardes. Dice, miren, aquí ya en Twitter ya está conectada la gente también. Le mando un saludo a todos nuestros seguidores, a la gente que nos acompaña a través de Twitter también, en el chat de la estación www.radiodd.org, radio.org. Nuestro portal de la estación, ahí entran ustedes a esa dirección y van a encontrarse con un chat. En ese chat también pueden exponer su caso sin ningún problema, como ya lo está haciendo Froilán Pintl, que nos comenta: buenas tardes, este es su primer programa en vivo, gracias por el programa, por fin, saludos. Muchas gracias, mi estimado Froilán, te mando un saludo. Y bueno, la semana pasada no tuvimos programa porque tuve un par de compromisos en Oaxaca. Me fui unos días, no de vacaciones, fui a un evento que hubo por allá. Ya está desarmando este lugar. Y por eso no hubo oportunidad de hacer programa de radio la semana pasada, pero ya estamos aquí, listos para realizarlo. Dice mi amigo Maurilio, productor de estos programas, le mando un saludo muy afectuoso, que si hay que llevar a la mamá a comer, pues sí, fíjate que no es mala idea llevarla a comer. No resulta caro, se van a divertir, van a convivir. Yo creo que lo que la mayoría de las mamis, y quizás muchas nos estén escuchando en este momento, les mando un saludo y una felicitación. Igual me pueden dar su opinión. Muchas de las mamis lo que quieren es eso, ¿no? Lejos de un regalo, pues más bien lo que quieren es convivir con los hijos, con los nietos, si es que los hay, pasar una tarde súper agradable, donde pues al final de esa tarde pues ella no se quede a hacer el quehacer, lavar trastes, recoger, etcétera, sino que se la lleven, la consientan, y eso no es tan costoso. Entonces yo creo que ahí sí podría ser. El problema, mi estimado Maurilio, no sé, esto ocurre mucho aquí en la Ciudad de México, me imagino que en el interior de la República pues es similar, con sus debidas proporciones, pero todo se llena muchísimo, todo está a reventar en estos días, precisamente por eso, porque mucha gente se lleva a sus mamás a comer. Entonces, pues mi consejo, lo que yo hago en lo personal, es que pues no celebro ese día en particular. Me espero al siguiente fin de semana o un fin de semana antes, depende cómo andemos de agenda. Y entonces cuando lo celebramos, para evitar pues esas aglomeraciones y esos tumultos. Y claro, aparte los precios son otros, no en la comida, pero sí en otro tipo de cuestiones. Las flores, por ejemplo, sí cambia mucho. Entonces ese es el consejo que les doy para que lo chequen ustedes. Jaime Yáñez dice que buenas tardes, es la primera vez que escucha el programa, nos sigue en Facebook, le mando un saludo a Jaime, muchas gracias por sintonizar este su programa de radio. Bueno, tenemos línea telefónica aquí en cabina por si nos quieren marcar y platicarnos su caso, 7576-2140, LADA 0155 para pues, todas aquellas personas que tengan por ahí alguna duda, comentario, sugerencia, etcétera, pues nos puedan marcar. Ah, caray, mira, no más. Tenemos chamba acumulada de la semana pasada. Aquí ahorita le doy, no te preocupes, mira. Rápidamente. Eso. Bueno, vamos a dar lectura ya a los casos que están exponiendo ustedes. En lo que carga la página nada más. Porque hay que abrir un par de páginas donde ustedes nos están platicando ya sus dudas en relación a sus problemas de deudas. En Facebook nos mandan, pues ya sé que posteen directamente. Ah, ok, perfecto. Ya sé que posteen directamente en el post donde está este programa, donde se está transmitiendo. O que nos manden un inbox. De cualquiera de las dos formas podemos brindarles el apoyo. Ahí está, mira, rápido. Ya comenzaron las preguntas, fíjate. Oh, ya me movieron todo aquí. ¿Qué hacen? ¿Por qué me hacen eso? No, por favor. Ya estaba cargando. Y de pronto se actualizó esta cosa. Pero bueno, ahí está ya. Bueno, dice aquí otra vez, fíjate. Lo volví a hacer exactamente lo mismo. Se me hace que lo voy a abrir acá de este lado. Ahí está. No lo voy a mover. Dice María Margarita, que hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Manuel Melgar nos comenta que lo están amenazando, cartitas de cobranza, que lo van a embargar. No sabe si pueden, cobran de un buffet de cobranza donde le dicen que lo van a embargar de una deuda de Banorte. Pues mi estimado Manuel Melgar, mira, lo que necesitamos saber para poder calcular tu nivel real de que esta situación del embargo se dé o no se dé, son básicamente cuatro puntos. Uno de ellos es a quién le debes, ya nos dijiste, le debes a Banorte. Nos falta saber de qué tipo de crédito hablamos. ¿Es una tarjeta, un préstamo, un financiamiento automotriz, una hipoteca? Es importante saber eso. ¿Cuánto dinero les debes? Si estamos hablando de 5,000, 10,000, 100,000, no sé. Y finalmente, ¿desde cuándo dejaste de pagar? Ya con estos cuatro puntos podemos calcular un aproximado de qué tan factible es que el acreedor, en este caso Banorte, pues decide iniciar un proceso mercantil en tu contra para recuperar el dinero que les debes. Y en caso, bueno, de haber embargo, vamos a calcular eso con esta información que te solicito. Entonces, ¿a quién le debes? Ya nos dijiste, nos falta el monto que adeudas, tiempo que llevas sin pagar y de qué tipo de crédito estamos hablando. Bueno. Dice Lucero CMA, que es la primera vez que nos escucha y es mamá de un pequeño hermoso. Y ella prefiere que la lleven a comer y divertirse, ya ven. Les digo que no ando tan equivocado. Es la opinión de una mami. Le mandamos una felicitación muy grande a Lucero. Y a ver, las demás mamis que nos escuchan, ¿qué es lo que prefieren ustedes? Es interesante, ¿no? Saber su punto de vista. ¿Ustedes prefieren salir, quedarse en casa, descansar, que les regalen algo, un detalle? No, digo, cada cabeza es un mundo. Y es importante también saberlo, porque al final del día esto se traduce en un gasto. Y aquí hablamos de finanzas. Entonces ya con eso ustedes se pueden dar una idea de cómo calcular ese gasto con base en un presupuesto y con base ya en una solicitud en firme de qué es lo que le gustaría a una mami. Bueno, pues ahí está la información. Ah, muchas gracias. Qué bueno que les guste el programa. Muchos radioescuchas nuevos esta tarde. Les mando un saludo y un abrazo. Aquí nos dice que volvemos a cargar navegador. Todo está fallando el día de hoy aquí en esta cabina de radio. Para no variar. Llegamos y todo comienza a descomponerse, se caen las cosas. Falta que no haya línea. Sí, sí hay línea telefónica, ¿verdad? No tenemos efectos de sonido. O sea, andamos por la calle de la amargura en este primer programa de esta semana. Dice Maritza Sandate Zavala, que si le damos informes, por favor. Una señora que presta con un interés del 10%, le prestó 60,000 pesos, le firmó un pagaré y nos deja aquí su número telefónico. Maritza, a ver si ahorita lo apuntamos. para ver si le podemos regalar una llamada telefónica. Yo creo que ya sería mañana, hoy ya no nos va a dar tiempo, y platicar con ella. Pero mientras te voy adelantando, Maritza, bueno, tienes firmado un pagaré. El pagaré es un título ejecutivo de crédito, el cual pueden hacer válido en un juzgado para requerir el pago del dinero que no les has pagado. La tasa de interés, pues, está dentro del marco legal, entre comillas. Y por 60 mil pesos, como se trata de un prestamista, de una persona que a eso se dedica, que es, pues, quizás un ingreso que tiene, pues es muy, muy, muy probable que te vaya a demandar. Aquí no es como con un banco. Un banco, pues, tiene una capacidad de aguante en cuanto a cartera vencida, pues, muy grande, de millones y millones y millones de pesos. Un prestamista de colonia o de zona, pues no tiene, pues, bajo ninguna circunstancia esa capacidad de aguantar que tantas personas no le paguen, y por lo tanto es mucho más agresivo en cuanto al asunto de los procesos judiciales. Entonces es bastante probable que te vayan a demandar. Ahora, ¿cuál es el otro problema que existe? Aquí hablamos con la verdad, ¿eh? Disculpen a veces si soy un poquito crudo, pero es importante que ustedes entiendan bien dónde se encuentran parados jurídicamente. Aquí no les vamos a dorar la píldora, ni les vamos a decir que con una varita mágica les vamos a ayudar con tal de sacarles dinero, no. Aquí les vamos a decir exactamente como si fuesen al doctor con una enfermedad. Es obligación del doctor decirle: ¿sabes que usted tiene esta enfermedad? Y es así de grave. Bueno, igual nosotros así lo vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿cuál es el otro problema? Que se trata de una persona, es un individuo, mi estimada Maritza, que tiene su carácter, ¿sí? Puede ser una persona sumamente amigable, empática, buena onda, que diga: bueno, pues vamos a darle tiempo a Maritza para que me pague, porque los hay, por supuesto, ¿no? Pero también puede ser el caso contrario, puede ser una persona, pues, que no permite ese tipo de situaciones, que tenga poco aguante en cuanto a que no se le pague, que podría ser hasta agresiva en algunas ocasiones, porque así es su forma de ser como individuo. Vuelvo al asunto de los bancos. Los bancos no lo toman personal. Para un banco, cuando se le debe dinero, bueno, pues ustedes son un número más entre miles o cientos de miles de números dentro de sus bases de datos. Cuando hablamos de un individuo, bueno, pues ese individuo tiene nombre y apellido, y lo mismo la gente que le debe dinero. Y él lo puede tomar personal, ¿sí? Si le caes bien, si le caes mal, influye muchísimo, Maritza. ¿Se puede negociar? Sí. Todos los acreedores, absolutamente todos, desde el más pequeñito hasta el más gigantesco, se van a manejar bajo el esquema de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Siempre van a tratar de llegar a un acuerdo antes de iniciar cualquier proceso judicial en contra de un deudor. Ahí es donde nosotros tenemos ventaja. Entonces, mi estimada Maritza, tu deuda es alta. Yo necesito que me digas con total honestidad, ¿cuánto dinero podrías tú juntar cada mes para pagar esa deuda? No sé, 500 pesos, 1,000 pesos, 5,000, 10,000. Lo que tú digas, yo con total seguridad puedo reunir esta cantidad de dinero. Eso ya es un avance, porque ya podemos iniciar una negociación con base en eso, una propuesta sólida. Ahora, obviamente, pues la contraparte, tu acreedor, no está obligado a aceptarla, pero se puede hacer la propuesta, ver qué sucede, y ahí es donde se ve algo muy importante: la intención de pago. El acreedor siempre va a buscar la intención de pago, el ver que ustedes tienen ese deseo de liquidar su deuda. Entonces, si el acreedor ve que ustedes están haciendo una propuesta, pues, sólida, que es confiable, es posible que la acepte, que diga: ¿saben qué? Bueno, pues Maritza me va a poder pagar así y solo así, y si la demando, pues a lo mejor Maritza no tiene nada que le pueda yo embargar. Entonces, pues me conviene más aceptar. Hay que tomar todos estos detalles en cuenta, porque son fundamentales al momento de negociar. Entonces, Maritza, espero tu respuesta, y mientras tanto, pues seguimos con el programa. Por ejemplo, está Esteban Ocampo, que nos comenta que si para afiliarse y recibir el apoyo que tramitó, ¿a qué trámite realiza y cuánto le cobraríamos? Depende, mi estimado Esteban, de cuánto dinero debas, a quién le debas. Son algunas cuestiones que necesitamos calcular, pero te recuerdo que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. los ingresos que recibimos de parte de ustedes son únicamente con fines operacionales, es decir, para sacar gastos como computadoras, líneas telefónicas, oficinas, abogados, etcétera. Y por eso es que es tan económico, porque no obtenemos una ganancia directa, porque no lucramos con este tipo de situaciones. Entonces, te vamos a cobrar muy barato, eso es un hecho, porque nos dices que debes a Scotiabank dos tarjetas de aproximadamente 70 mil pesos y un préstamo de 90 mil. Ah, pues con mucho gusto hacemos el cálculo. Aquí ya nos estás poniendo tu correo electrónico, Esteban. A vuelta de correo te vamos a mandar la tabla con el costo y vas a ver que es súper económico. Te va a convenir muchísimo y te vamos a ayudar de verdad porque aquí sí ayudamos a las personas. Dice Dios Polar. Ah, miren, tiene un oso polar. Que tiene una deuda con Banco Azteca sobre un préstamo de 10 mil pesos. Debe la mitad, pero no pude ya pagar 15 semanas. O tiene 15 semanas de atraso, que si pueden demandarlo. Mira, de poder pueden. Digo, no hay una ley que diga que el acreedor te puede demandar por X o Y cantidad. Pero más bien nos vamos por la cuestión de qué tanto les conviene, qué tan práctico les resulta el demandar. Es bajo el siguiente esquema. Un juicio ejecutivo mercantil ya es más barato que hace unos años por el asunto este de la reforma financiera. Ahora, pues un juicio mercantil cuesta el orden de los 8 a los 12 mil pesos, más o menos aproximadamente. Entre 8 y 12 mil pesos le costaría a Banco Azteca demandarte, ¿sí? Tú les debes 5. Por los intereses tan altísimos que cobran, vamos a suponer que les debes 9, casi el doble. Pero aún así, pues aunque les costase 8 mil pesos el juicio, si van a recuperar 9 mil, pues en realidad estarían recuperando 1000 pesos. No les convendría invertir. Y eso, si logran recuperar ese dinero, porque si tú no tienes dinero con juicio, sin juicio, como sea, pues no les vas a poder pagar. Entonces, las posibilidades en este caso, mi estimado Josh Polar, de que Banco Azteca decida demandarte son nulas. Tú te encuentras en un nivel de riesgo de demanda de cero en estos momentos. Aparte de todo, los tiempos. Banco Azteca demanda aproximadamente al año y medio que se le deja de pagar. Y eso no a todo mundo. Digamos que en ese momento es cuando comienzan las demandas con algunos de sus clientes. Entonces, pues todavía tenemos tiempo, ¿no? O sea, apenas llevas 15 semanas de atraso, según lo que nos comentas. Tenemos bastante tiempo para que te juntes unos 5 mil pesos. Y ya que tengas los 5 mil pesos, mi estimado Josh, nos avisas por este medio si quieres. Durante uno de nuestros programas nos dice, ¿sabes que ya tengo los 5 mil que nos comentabas? Bueno, pues lo que seguiría sería iniciar la negociación ya con el dinero en mano para que Banco Azteca te acepte esa cantidad para liquidar la deuda en su totalidad y asunto arreglado, se acabó el problema. Tienes, te repito, aproximadamente un año, no sé, 2 meses antes de que inicie un riesgo real de que el banco te vaya a demandar también porque durante ese lapso pues se van a acumular intereses y la deuda va a ser más alta. Pero pues muchas veces lo que hace Banco Azteca es que hace la condonación de intereses, o sea, todo el dinero que se acumule por concepto de intereses ordinarios y moratorios los condona, no te los cobra. Con que le pagues el capital, dice, bueno, pues ya, de lo perdido lo recuperado. Por eso es que te recomiendo que te juntes unos 5 mil pesos y ya con eso poder iniciar la negociación con ellos. Oh my god, ya me movieron otra vez todo. ¿Por qué me hacen esto? A ver. ¿Y sabe qué es? Está fallando de este lado otra vez la aplicación de Facebook. Miren, Manuel debe 58 mil pesos. Ya no cobra por nómina, es jubilado. Pues mira, sí existe riesgo de demanda, porque ya es una cantidad más o menos alta, mi estimado Manuel Melgar. Ya por 58 mil pesos es pues probable. Y hay un riesgo medio alto de que el banco decida demandarte. Podría solicitar el embargo de parte de tu sueldo. Recordemos que desde marzo del 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la Ley Federal del Trabajo pues se tenía que aplicar de la siguiente forma. Lo que resulta inembargable es el salario mínimo. A nadie le pueden embargar su salario mínimo. El excedente del salario mínimo, o sea, a partir de los 81 pesos aproximadamente que ganemos de más, sí se puede embargar, pero solamente el 30% de ese monto. Por ejemplo, si ganamos 100 pesos más del mínimo, podrían embargar 30. Así es como se aplicaría el cálculo. Pero para eso, mi estimado Manuel, tendrían que demandarte. Con mucho gusto te podemos ayudar con el banco, te ayudamos a negociar la deuda, evitamos que este asunto llegue a juicio, que es muy importante, logramos un arreglo antes de que inicie cualquier proceso judicial en tu contra, para que liquides esa deuda con una cantidad bastante cómoda, bastante justa, y que se ajuste también a tu situación económica actual. Entiendo que eres jubilado, que económicamente, pues luego está complicada la situación. Bueno, pues que pagues, no sé, los 58,000 pesos que debes con, ¿qué será? Con unos 10 o menos. Unos 10,000 pesos o menos te podemos ayudar para que los liquides en su totalidad, ¿eh? Aquí es garantía de nosotros. Si nosotros te decimos, ya está lista tu negociación, aquí está tu carta convenio, ya puedes ir a pagar directamente a tu banco en ventanilla a tu cuenta. Tú vas directamente y pagas, y eso es garantía de que ya liquidaste tu deuda. Carmen Mendoza dice que muy interesante saber. Qué bueno que te gusta el programa, Carmen, es un placer. Dice Gaby Martínez que es la primera vez que nos escucha. Debe como 8,000 pesos en Suburbia. Se quedó sin trabajo, por eso se atrasó. Tiene 3 meses de no poder pagar. Si quiere pagar, no sabe cómo hacerle. Y en una tarjeta de crédito de Santander ahí tiene 6 meses de no poder pagar. Siempre había pagado hasta este año. Pues no pudo, se quedó sin trabajo, ¿cómo le hace? Digo, o come o le paga al banco, ¿no? Es perfectamente natural. Dice que más o menos debe la misma cantidad de dinero que en Suburbia. ¿Qué tan alto es tu nivel de riesgo, Gaby? Pues es nulo, no hay riesgo de demanda porque debes muy poco. Lo que le decía yo hace rato a la otra persona, pues por 8,000 pesos, si se van a gastar 8, 9 o 10,000, pues no te van a demandar. Esto se los digo no para que digan, ah, perfecto, ya la hice, ya no le voy a pagar. No, se los digo para que sepan dónde están parados y qué es lo que tienen que hacer. No hay riesgo de demanda. Los cobradores te van a decir que ya tienen el camión listo y todo, ¿no? Pero no te van a demandar. Dice Rock Luke que sacó 5,000 pesos en Financiera Independencia hace como 5 años y todo ese tiempo estuvo fuera de la ciudad, por lo que no pagó. Ahora regresó y quiere pagar. ¿Cómo le hace? Uf. Checa tu historial crediticio, mi estimado Rock. Checa tu historial crediticio para ver el estatus que guarda esa deuda, porque es muy probable que hayan sucedido una de dos. O la hayan vendido o ya existe un proceso judicial en tu contra. Porque, pues por tanto tiempo, 5,000 pesos ya debe ser una lana. Evelyn Martínez debe 13,000 pesos a FAMSA y según ya lo demandó, ¿qué puede hacer? No te han demandado por 13,000 pesos. Aparte, recordemos que te tienen que notificar, te tienen que emplazar. Ellos no te pueden avisar por teléfono que ya te demandaron, no. Se presenta un actuario en tu casa y te entrega tu cédula de notificación. Maru Rangel dice, muchas felicidades, la sacamos de dudas, ah, qué bueno. Janes Strongman dice, viene arrastrando una deuda de Bancomer desde 2005, fue un préstamo de nómina de 15,000 pesos, la deuda se vendió a un despacho de cobranza, y ahora están cobrando 20,000 y no lo dejan negociar por una quita para pagar una cantidad que está en sus posibilidades. Un favor, no repitan tanto las preguntas porque me mueven el chat, ya no alcanzo a leer todas las preguntas que me hacen. Sí se puede negociar. Primero, mi estimado Yáñez, ¿cómo sabes que ya vendieron tu deuda? Digo, una cosa es que tenga la deuda un despacho de cobranza, que el acreedor, en este caso Bancomer, le haga una solicitud, contrate un despacho de cobranza para que bajo el esquema de comisión trate de recuperar lo que se le debe a Bancomer. Ahí no hay venta, simplemente está comisionado el despacho para requerir el pago de esa deuda y de lo que logre recuperar, Bancomer le paga una comisión al despacho. Pero la deuda le sigue perteneciendo al banco. Cuando hay venta de cuenta, ya el banco cierra la cuenta, pone un saldo de ceros, porque ya la vendió, y los que realizan la gestión de cobranza ya son directamente los nuevos acreedores, y ellos pueden contratar despachos de cobranza también. ¿Cómo saber si ya vendieron la cuenta? Obtén tu reporte en el Buró de Crédito, y ahí dirá si en realidad ya le vendieron tu cuenta a un despacho, a cuál despacho, y con eso ya podemos iniciar pues las negociaciones con el adquiriente, ¿no? Dice Rock Rook que sí checó en buró y dice que debe 14,000, pero no se podrá renegociar esa deuda para poder liquidar y una vez pagado le saquen del buró. Pues mira, es posible que sí, pero tendrías que liquidar en su totalidad. Si lo que tú quieres, mi estimado Rock Rook, es un historial crediticio perfecto, o bueno, al menos, entre comillas, porque tienes mucho tiempo sin pagar, se tendría que liquidar la deuda en su totalidad, porque se puede negociar una quita, que pagues menos. Pero en la quita la van a reportar ante el Buró de Crédito y eso podría afectar tu calificación. Entonces, si ustedes lo que buscan es obtener un crédito, por ejemplo, una hipoteca, un financiamiento automotriz, pero tienen el problema de alguna deuda atrasada, lo mejor es liquidarla en su totalidad. Porque si no, pues van a medio pagar la deuda, sí van a pagar menos y con eso la van a liquidar, pero su objetivo no lo van a alcanzar por esa, por ese reporte. Habrá que esperar a que se elimine ese registro. Dice Patty Rodríguez que debe 5,000 a la persona que le debe cobrar demasiado de intereses. ¿Qué puede hacer? Pues habría que ver, Patty, qué le firmaste a la persona, porque por lo que nos comentas entiendo que se trata de un prestamista. Bueno, pues qué cosa le firmaste. Vamos a empezar por ahí, y ya que me digas qué le firmaste, te voy a hacer otras preguntas en relación a lo que le hayas firmado. Verónica Márquez dice que es la primera vez que nos escucha y está muy bien toda esta información, porque muchas veces están mal informados y no saben cómo actuar ante estas situaciones. Felicidades, muchas gracias. Qué bueno que les sirve este programa. Bueno, a todas las personas que nos preguntan, porque ahorita como ha habido muchas preguntas, tengo que leerlas rápido. ¿Cómo liquidar? Bueno, ya les dije cuáles son sus niveles de riesgo de demanda. ¿Qué es lo que sigue? Como muchos de los que nos han preguntado el día de hoy no tienen riesgo de demanda, lo que les voy a decir es que no es necesario que se afilien a la organización. No es necesario que contraten nuestros servicios con puras asesorías gratuitas, porque no hay riesgo de demanda, no requieren nuestros servicios en realidad. Pueden resolver el problema. Aquí es cuando mucha gente nos dice que estamos locos porque le decimos a la gente que no nos contrate, pero es que no tiene caso. No tiene caso que nos paguen por algo que no van a ocupar. Somos una asociación civil, no nos gusta hacer negocio con ustedes. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es juntarse aproximadamente lo que debían cuando dejaron de pagar. Si cuando dejaron de pagar debían 5,000, júntense 5,000. Si debían 10,000, júntense 10,000 y así. En cuanto tengan ese dinero, se vienen para acá nuevamente a este programa y nos dicen, ¿sabes qué, Ángel? Ya tengo el dinero. ¿Qué sigue? Y ya les diremos qué es lo que sigue para empezar a negociar sus deudas. Los cobradores les van a decir que ya tienen lista la demanda, que los van a embargar, que ya llegan camión, policías, todo eso es mentira. No hay riesgo de demanda. Si aquí les decimos que no hay riesgo, es porque no hay riesgo. Cuando hay riesgo, como el caso de la persona que le debe HSBC, se los diremos y les recomendaremos que se afilien, porque ahí sí requieren el soporte de nuestros abogados. Pagaré y le cobra el 17%. Se podría pelear la tasa de interés, pero ya en un juicio, ¿eh? Ya durante el juicio podemos decir, no, esa tasa de interés excede los lineamientos para el tipo de préstamo que te están otorgando, la podemos bajar al 8%, pero aún así tendrías que pagar una tasa de interés. Lo ideal es no llegar a la demanda, mi estimada Patty. Ahora, le firmaste un pagaré. ¿Cuál es la fecha de vencimiento del pagaré? ¿La sabes? ¿Cuándo vence ese pagaré? Es muy importante para poder más o menos calcular el riesgo que tiene Patty. No le debe mucho al prestamista, pero lo que les decía yo hace un rato. Un banco tiene una capacidad formidable de aguantar cartera vencida, de soportar a personas que no le paguen de millones y millones y millones de pesos. Digo, tiene un límite, pero es muy alto. Un prestamista no tiene esa capacidad, ni de chiste. Un prestamista puede soportar que una persona no le pague a tiempo, a lo mejor dos. Pero hasta ahí, ya si tres no le pagan, pues ya comienza a tener problemas económicos el prestamista. Entonces, por eso es que son mucho más agresivos en cuanto al asunto de las demandas. A eso es a lo que iba. Mira, Patty nos dice, no tiene fecha de vencimiento. Muchos prestamistas mañosamente dejan en los pagarés espacios en blanco, como el asunto de la fecha de vencimiento. ¿Por qué lo hacen así? Porque entonces el prestamista puede poner que el pagaré venció hace 2 años y que durante ese tiempo Patty no le ha pagado. Entonces, todos los intereses acumulados durante esos 2 años los va a requerir durante el juicio. La siguiente pregunta que te hago, Patty, ¿tienes los recibos de los pagos que le realizaste? Digo, cada vez que le hacías un pago, te extendía algún recibo, algún documento que, pues, demostrase físicamente que tú hiciste ese pago. Es bien, bien importante, por favor, si ustedes van a hacer un pago de lo que sea, exijan siempre su recibo, siempre, bajo ninguna circunstancia digan, permitan que el acreedor les diga, aquí lo voy a apuntar que ya me pagaste. No. A mí dame un recibito, porque ese papel donde tú estás apuntando, pues lo puedes perder. Y al rato, ¿cómo demuestro que te pagué? ¿No? En cambio, si yo tengo los recibos, pues yo los guardo. Y el día que sea necesario, pues puedo exhibirlos, ¿no? Mira, yo te pagué esto, esto, esto, esto, aquí lo tengo. Así que lo que tú me estás cobrando no es la realidad, es mucho menos. Por favor. Sí tienen los recibos. Ah, perfecto, qué bueno, porque muchas veces no los tienen. Perfecto, mi estimada Patty. Bueno, pues entonces, hay que tratar de negociar. La deuda no es muy alta. Más o menos, ¿cuánto te tomaría juntarte esos 5,000 pesos, Patty? Evelyn Martínez dice, ¿cómo saber que una demanda no es falsa? Según fue una actuaria y le entregó la demanda. pero la demanda no traía cédula, no traía cédula de notificación. Recordemos que al momento de que los emplazan, al momento que los notifican, les entregan pues un fajo grandotote de hojas, tamaño oficio, y está compuesto básicamente de dos elementos. La cédula de notificación, que les va a informar en qué juzgado se encuentra su asunto y detalles relacionados al juicio. Y la copia de la demanda, de que es donde vienen, por ejemplo, los elementos probatorios por parte del acreedor para demostrar que ustedes le deben dinero, como los contratos de apertura de crédito, los estados de cuenta, perdón, ustedes, algún pagaré si lo hay por ahí. O sea, toda esa documentación viene anexa en la copia de la demanda. Esto se los tienen que entregar a ustedes. ¿Por qué? Porque es su derecho el poderse defender. Entonces, lo que hacen ustedes con estos documentos es dárselos a su abogado. Y lo que va a hacer su abogado es leerlos. Y va a ver dónde se encuentran los errores, las fallas, las omisiones. De dónde podremos agarrarnos para contestar la demanda. Y decir, no, esto no es así por esto y esto y esto. Esto tampoco es así por esto y esto y esto. Entonces, bien importante, y es su derecho. Si a ustedes los demandan, al momento que los emplacen, al momento que les llegue la notificación, les tienen que entregar sus copias de todo. Cédula de notificación, porque así sabemos dónde se encuentra la demanda radicada, y la copia de la demanda. Todos esos elementos son fundamentales. Si no se los entregan, acudan a su abogado, por favor, de inmediato. Si hay embargo, también, por favor. Dice Evelyn que la demanda no traía cédula. Bueno, pues a lo mejor se trata de algo falso, mi estimada Evelyn. Hay que checar muy bien a detalle. Ahorita les voy a dar nuestro correo electrónico para que ustedes nos puedan enviar sus documentos que quieren que les revisemos, como en este caso Evelyn, esa cédula de o más perdón, esta demanda supuesta, para revisarla, ¿no? Y ver si es una demanda real o si se trata, por supuesto que también es muy común, de una farsa por parte de algún cobrador que trata de asustar a Evelyn, ¿no? Con un proceso judicial falso, lo cual está penado por la ley, ¿eh? Mucho cuidado. Patty Rodríguez dice que tiene... que en 3 meses se junta ese dinero. Perfecto, mira. Lo que tienes que hacer, mi estimada Patty, es lo que les decía yo hace un rato. Es demostrar esa intención de pago. Tú no le digas a tu acreedor que no le vas a pagar todo, ¿sí? Esto es una negociación y a veces en las negociaciones hay que guardarnos cierta información. Tú dile, ¿sabes qué? Dame 3 meses y en 3 meses te pago. Te voy a decir, no, pero se van a acumular intereses. Bueno, sí, lo entiendo. Lo comprendo a la perfección, pero solamente así puedo, ¿sí? En ese lapso, mi estimada Patty, si tú tienes pues artículos susceptibles a embargo, mi consejo es que pues, los guardes en otro lado, ¿no? Si tienes una televisión grande, una computadora, un coche, pues guárdalo en otro lado para cuando vaya el acreedor le digas, no, pues ya lo vendí para pagarte, ¿no? Solamente que no me han pagado todo, me dieron pues muy poquito o apenas me van a pagar. El punto es que en 3 meses, ya que tengas los 5,000 pesos, cuando vaya el acreedor y vea que en tu casa no hay nada que se pueda embargar, lo pasas, es más, dices, pásele, siéntese, mire, pues ya tuve que vender cosas porque no tengo chamba y hay que comprar comida. ¿Sabe qué? Le junté 5,000 pesos, es todo lo que yo tengo, no tengo ni un centavo más. Aquí están, en efectivo, los toma o los deja. Te garantizo, casi con un 80% de posibilidades de que te los va a aceptar. Porque va a decir el acreedor, bueno, la demando, invierto en un juicio. ¿Qué me voy a llevar de su casa? No hay nada. Aquí ya tiene el dinero al menos. Se acabó el asunto. Pero, mi estimada Patty, por favor, es fundamental que si le das ese dinero, te regrese tu pagaré. Nada de que me llevo el dinero y luego le traigo su pagaré. No, no, no, espérame. Entonces el dinero lo guardo aquí hasta que me traigas el pagaré y dando... para que no haya problemas futuros, porque también es muy común que la gente confía y le dice el acreedor, no, pues luego te doy tu pagaré porque lo tengo guardado en mi oficina y no sé, y paga el dinero. Y resulta ser que a la vuelta y vuelta y el pagaré no regresa, pasa el tiempo, el acreedor deja de molestar y vende el pagaré. Y luego llegan otros abogados o el adquiriente a tratar de cobrar ese pagaré que ya se pagó. Entonces no se metan en problemas, exijan sus pagares. ¿Alguna dirección o teléfono? Nos dice Pepón Bochos. Ahorita les vamos a dar todos nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, mandar correo o visitarnos en nuestras nuevas oficinas, recientemente estrenadas oficinas en Enrique Repsamen, 420, en la colonia Narvarte. Anteriormente, durante muchos años, casi 6 años, estuvimos en nuestras instalaciones en Xola 1902, en la colonia Narvarte, muy cerca de ahí. Pero por cuestiones de espacio, porque ya realmente no cabíamos ahí en Xola, pues decidimos mover nuestras oficinas a estas nuevas instalaciones, donde afortunadamente la gente que nos ha ido a visitar nos ha dicho que les ha gustado mucho el cambio, que se nota ya algo mucho más sólido, mucho más organizado, que es muy importante para ustedes que tengan esa confianza, y donde los podemos atender mucho mejor. Entonces, no se les olvide, aquí en la Ciudad de México nuestras oficinas se encuentran ubicadas en Enrique Repsamen, 420, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. Si nos buscan en Google Maps, pongan Defensa del Deudor SC, y les va a aparecer ahí el mapa de inmediato donde estamos ubicados. También tenemos oficinas en Guadalajara, para las personas que se encuentran en esa zona. Y les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. No importa en qué parte de la República Mexicana vivan ustedes, les podemos ayudar. Están cobrando 20 mil, no dejan negociar. Ah, ya habíamos leído tu asunto del otro lado, ¿verdad, mi estimado Jaime? Dice Froilán Pintl que tiene una deuda. Tiene una duda, perdón, para que aparezca en el foro que es afiliado a la Defensa del Deudor, ¿qué tiene que hacer? Crea un post, mi estimado Froilán, que diga, ya estoy afiliado, pero no aparezco como tal. Ahí en la sección de casos, donde ustedes pueden exponer su caso, ahí ponlo y con mucho gusto en unas horas ya te damos de alta como afiliado a la organización dentro del foro. Les recordamos que pueden ustedes escuchar este y cualquier otro programa en nuestro archivo, que tenemos ya de 7 años de programas ininterrumpido, a través de nuestro servidor, de nuestro blog. Ustedes pueden escuchar cualquier programa reciente o antiguo sin ningún problema. Y también en iTunes Store, si ustedes ingresan a iTunes en su sección de podcast, pueden escuchar nuestros programas y descargarlos y lo que ustedes quieran sin costo alguno. Es un servicio totalmente gratuito que tenemos para ustedes. A nuestros amigos en Facebook les pido nos disculpen. Por ahí nos falló algo, la conexión a internet o no sé, y se cortó de este lado la transmisión. Dice Antonio Arce que tiene una deuda desde hace como 3 años y pues obviamente se encuentra mal calificado en el Buró de Crédito. Es una empresa financiera por medio de internet, que si le podemos ayudar con eso de cómo hacer para pagarlo. Ya no estará conectado, pero sí le interesa mucho que si lo podemos contactar a su número telefónico. Pues vamos a llamarte, mi estimado Antonio, y platicamos sobre tu asunto. Normalmente estas empresas que prestan dinero a través de internet, pues no prestan mucho. Prestan, si acaso, máximo 10 mil pesos, 12 mil pesos en algunos casos. pero sí, la tasa de interés es bastante alta. Habría que checar con qué empresa tienes el problema, cuánto dinero te prestaron, a cuánto asciende la deuda actualmente y las posibilidades de negociación. Nosotros tenemos muy buenos contactos y logramos muy buenos convenios, pues con todos los bancos grandes, por ejemplo, con muchas financieras, con muchas cajas populares, porque ya tenemos años trabajando con ellos. Ya todos los bancos, por ejemplo, nos conocen perfectamente bien, saben cómo trabajamos y por eso nos ofrecen descuentos tan altos. Empresas nuevas, como estas que están surgiendo apenas en internet, pues no tenemos esas conexiones, todavía no podemos lograr esos descuentos, porque son muy poquitos los casos que llegan a nosotros con deudas hacia ese tipo de empresas. Entonces, esto se irá dando con el tiempo. Conforme más personas no puedan pagar a estas empresas, pues más personas se acercarán y verán estas empresas que nosotros trabajamos bien, que ayudamos a la gente a pagar y es posible que nos ofrezcan mejores condiciones para que ustedes liquiden sus deudas. Pero de momento, pues tendríamos que negociar tu deuda de forma aislada con ellos y ver cuál es el resultado. Por eso no te puedo decir que ahorres nada más lo que debes, ni mucho menos. En este caso, primero tendríamos que acercarnos a la empresa y tentar terreno, ¿no? Ver qué ofrece de entrada. Y ya con base en ese ofrecimiento, pues podemos hacer una contraoferta. Al final del día, pues se trata de una negociación como todas. Exacto, muy bien. Qué bueno que le sirve este programa. Dice Patty Rodríguez que si la persona que le prestó no paga Hacienda, no le afecta en nada. Bueno, sí, claro, porque está evadiendo impuestos, pero ¿qué puedes hacer al respecto? En este caso habría que esperar a que te demande, ¿sí? Y entonces se podría ahí dar vista a la Secretaría de Hacienda y decir, esta persona no está pagando impuestos. Pero eso no te deslinda de tu obligación, ¿me entiendes? O sea, de todos modos tendrías que pagarle. Y ya él que pague sus impuestos por su cuenta. Si con el dinero que le pagas los paga él o tiene que pagar más, bueno, eso ya es problema de él y de Hacienda. Pero eso no va a evitar que tú le pagues la deuda, ¿me explico? Al contrario, se podría agravar la situación porque decir, ah, me denunció ante Hacienda, pues ahora le cobro todo, ¿no? Pues lo ideal es llevar las cosas de forma cordial y tratar de negociar, ¿no? No amenazarlo y decirle, ah, pues tú no pagas Hacienda. Bueno, pues ¿y qué? Eso es asunto entre Hacienda y yo. Yo a ti te presté dinero, es lo que va a decir. Y te lo va a querer cobrar. Entonces hay mucho cuidado con eso. Mucha gente es lo que nos dice, bueno, es que no paga. Perfecto, sí, está mal que no pague, está evadiendo impuestos, pero pues la deuda la tienes tú con él y él tiene un problema con Hacienda. Hasta ahí llega el asunto. No podemos evitar que se pague esa deuda por esa razón. ¿Entienden? Bueno, nuestros datos de contacto para todas las personas que deseen comunicarse con nosotros y que les podamos ayudar con su problema de deudas. Así es, exactamente. No puede ser posible. A ver, vamos a ver si es cierto. Aquí está. Bueno, como les decía yo hace un rato, nos encontramos ubicados en la calle de Enrique Repsamen, 420, en la colonia Narvarte. Código postal 03020 en la delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Los teléfonos de nuestra oficina central de asesoría. La LADA, para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfono 5594-5514. Ese es uno, 5594-5514. El 5594-5491 es otro, 5594-5491. Y finalmente el 5594-5453. 5594-5453. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89. Colonia Obrera. Estamos a dos cuadras del Centro Magno en Guadalajara, Jalisco. Teléfonos 0133. 3615-7540, 3615-7540 y el 3615-2254. Correo electrónico contacto arroba www.mdmiguelx.org, contacto arroba www.mdmiguelx.org, para que se puedan poner en contacto con nosotros, nos platiquen su caso y con mucho gusto pues les brindaremos la ayuda que ustedes necesiten para poder liquidar sus deudas. Ya nos comienzan a llegar los primeros correos. De verdad, les agradecemos mucho. De todas formas, en Facebook, si ustedes entran a nuestra página de Facebook de Likes, nos encuentran como Defensa del Deudor SC. Defensa del Deudor SC. Ahí tenemos un botón azul que dice contactarnos en nuestro muro. Ahí hasta arriba. Le dan clic justamente debajo de nuestro banner. Le dan clic allá a contactarnos. Y todos estos datos que les acabo de dar los van a tener de manera más accesible. Dice Fanny Landa que tiene una deuda con hipotecaria con Unión de Crédito Interestatal. Ellos le prestaron 150 mil, ya pagado y pagado. Y ahora debe $1,000,000. ¡Wow! Pues habría que ver por qué debes $1,000,000, ¿no? ¿Cuál fue la tasa de interés pactada? ¿A cuántos años? ¿Y por qué debes tanto dinero? ¿Ha habido atrasos? ¿No ha habido atrasos? ¿Has pagado puntual? Porque si has pagado puntual, pues no puede ser que debas $1,000,000. Algo está mal. Ellos seguramente se equivocaron o quieren abusar. Ahí sí se podría hacer algo para que te cobren lo justo. Pero si ha habido atrasos, si no has pagado puntualmente, bueno, los intereses moratorios, por regla general en este tipo de créditos y en todos, son muy, muy altos. Y eso podría hacer que la deuda se eleve hasta esos niveles, mi estimada Fanny. Sería bueno saber cómo vas con eso. Dice Lucero que, ya lo hemos leído, que le gusta divertirse y salir a comer, perfecto. Muy bien, perfectamente. Ya los dimos todos, una dirección o teléfono, sí, muy bien. Dice Maru que muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, a todas las personas que nos sintonizan. Pues ustedes son los que hacen este programa. Nosotros nada más nos limitamos a leer sus casos y brindarles información, pero es gracias a esas consultas que este programa se nutre Y estas mismas consultas le sirven a otras personas que nos están escuchando en estos momentos, que dicen, ah, mira, yo tengo un caso muy similar al de esta persona. Y con esta información que ya escuché, pues me puedo apoyar para liquidar mis deudas. Eso es fundamental. Entonces, les agradecemos infinitamente el que ustedes pues, nos manden estos casos y nutran este programa. Dice, ay, otra vez me lo movieron todo. Ah, perfecto, pues bueno, perfectamente. Aquí estamos a sus órdenes. Saquen cita, por favor, si nos van a visitar a nuestras oficinas. Claro que siempre serán bien recibidos, pero es mejor si sacan cita. ¿Por qué? Porque normalmente, como somos la única asociación sin fines de lucro de todo el país que hace esto, pues por regla general, pues sí estamos un poquito saturados. O sea, sí tenemos citas constantemente durante todo el día. Entonces, si ustedes no sacan cita y van a nuestras oficinas, con muchísimo gusto les vamos a dar la atención. Pero los tendríamos que acomodar en un huequito que tengamos, ¿no? Y a lo mejor no es mucho tiempo el que podamos darles. En cambio, si sacan una cita, pues ya el tiempo para ustedes queda apartado y podremos resolver todas sus dudas de mejor manera. Dice Laura López que tiene una deuda con Santander de tarjetas de crédito por 80,000 pesos y otra de 70,000 ya sin pagar un año y medio. Le han enviado cartas de reducción de deuda del 60% y llamadas. No ha negociado nada. Le llegan avisos al domicilio de sus papás, no quiere embargar, ya no vive ahí y ya les ha dicho, ¿cómo le podemos ayudar? Tiene un ahorro. ¿Cuánto es lo mínimo que puede pagar para ahorita? Le es, pues no sé, importante porque puso aquí digital, es desempleada. Te podemos ayudar, Laura. Te podemos ayudar con tiempo porque a lo mejor ahorita ese dinero lo vas a ocupar para otras cuestiones, te encuentras desempleada y a lo mejor no es prioridad pagarle al banco. Entonces lo que vamos a hacer es protegerte legalmente para evitar embargos, demandas y eso. Y que tú tengas un tiempo mayor para poder estabilizar tus finanzas. Y más adelante, ya que estés estable, pues pagarle al banco, ¿no? Porque al final del día es pues, lo justo. Y con un muy, muy buen descuento. Un descuento mayor al que te han estado ofreciendo, por supuesto. Aquí sí te recomiendo que te afilies. Tu deuda es alta. Y pues, existe riesgo de demanda. Pero con nuestra ayuda pues, lo podemos evitar. Y en caso de que llegue a suceder, bueno, pues ya cuentas con toda nuestra representación legal. Dice Sergio, tu peor pesadilla. ¿Cae de cierto que cobramos el 3% de la cantidad que se consigue del descuento de la deuda? Gracias, 100% cierto. Por ejemplo, si logramos que te descuenten 100,000 pesos de la deuda, tú a nosotros nos pagarías nada más 3,000 pesos. O sea, imagínate nada más, si debes, no sé, si debes 110,000 pesos y hacemos que pagues con 10,000, a nosotros nos pagarías como comisión 3,000 pesos de los 100,000 que te ahorramos. O sea, de verdad es muy, muy, muy, muy barato, ¿eh? Muy, muy barato estar con nosotros comparado con cualquier otra opción. No en balde, tenemos ya 8 años trabajando y hemos ayudado a casi 40,000 personas a liquidar sus deudas a lo largo de estos años. Dice Fanny Landa que ya está con abogado del Poder Judicial de la Federación y en verdad ha ido a dejar sus pagos, pero en de crédito no ha ido a cobrarlo, pero están llegando a su casa a amenazarla, le quieren quitar la casa y pues el préstamo tenía un seguro. Habría que ver qué tipo de seguro, porque no nada más son seguros de desempleo o seguros de vida. Si estás dejando tus pagos en consigna en un juzgado, bueno, pues infórmale de esto al actuario cuando te lleguen a emplazar. Le dices, mira, ellos no me han recibido mis pagos, pero aquí yo tengo mis recibos. Se han estado consignando los pagos en el juzgado y con eso te quitas el problema. Dice Mónica Sánchez que son 16,000 pesos. No hay riesgo de demanda por 16,000 pesos. Es muy poquito dinero. No necesitas afiliarte a la organización, no necesitas abogados, vaya. Se puede negociar perfectamente bien, sin que te cobremos un centavo, para eso estamos, con puras asesorías que puedes obtener por este medio para que liquides tu deuda. Sergio, tu peor pesadilla, dice, qué bien, para eso estamos, mi estimado Sergio. Bueno, pues ya se acabó este programa, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por habernos sintonizado, se los agradezco de verdad. A todas las mamis, en su día, que ya está muy, muy próximo, les mando una gran felicitación y les deseo lo mejor del mundo. A todos los hijos, todos los que somos hijos, por favor, no gasten de más, no compren a meses sin intereses. Celebren a su mami, claro, se lo merece, por supuesto, pero siempre bajo el esquema de un presupuesto que sea un presupuesto acorde a nuestra economía. No querer ir más allá, porque luego por ir más allá nos sobreendeudamos. Entonces, estamos hablando de cuestiones financieras y hoy más que nunca, vean nada más cómo se encuentra la situación económica del país, debemos cuidar cada peso. Entonces, tengan mucho cuidado. gasten de manera mesurada, siempre pensando muy bien el gasto que van a hacer. Y cualquier cosa, bueno, aquí estamos a sus órdenes para resolver sus dudas. Ya nos vamos. Pasen excelente tarde. A todas las personas que nos sintonizaron, de verdad, muchas gracias. Y por aquí nos escucharemos el próximo jueves, horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Helmi, productor, Maurilio, muchas gracias por todo. Y hasta muy pronto.